Bueno, pues seguimos aquí en Sin Chile Createa, en Crash, en este espacio contra cultural. Se nos cuela una canción de fondo. Y como os habíamos comentado ya en esta segunda parte, vamos a hablar de algunas reseñas y vamos a aprovechar hacer una entrevista con Ricard Salom. Él es de Valencia, autor del documental 120 horas, la tortura contra Euskal Herria. Se presentó el documental por estas tierras en las actividades de la Gazte Danbada en el mes de marzo. Y recientemente ha habido presentaciones en Gasteiz, Iruña y en Askegunea, que se instaló en el Boulevard de Donostia. El próximo jueves, día 9, estará en Oireta, en Mikelasur Elkartea, y tendremos la oportunidad de ver el documental y de estar con su autor, con Ricard, que está estos días por Guipúzcoa. Bueno, he hecho la presentación, espero que nos hayas oído. Ricard, ¿nos has oído bien? Sí, muy bien. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por venir a Oireta este jueves. Gracias por tu trabajo y por estar al otro lado del teléfono, pues para respondernos algunas preguntas y darle un poco más de contenido a lo que podemos ver el próximo jueves. Primeramente, pues bueno, una pregunta seguramente obligada: el porqué de este título y por qué el interés en hacer un documental sobre la tortura en Euskal Herria. Bueno, ¿por qué del título? Bueno, los 120 horas es el periodo de tiempo que una persona puede estar incomunicada, ¿no? Y durante ese periodo, pues, la persona detenida no tiene contacto con el exterior, ni sus familiares, ni amigos, ni tan siquiera su abogado saben lo que está pasando, ¿no?, con la persona detenida. Y, bueno, en este documental, con el testimonio de las personas que han sufrido la incomunicación y con los profesionales que trabajan en este ámbito, pues queremos mostrar un poco lo que ocurre, ¿no?, con las personas detenidas en este periodo de tiempo y cómo la existencia de la detención incomunicada posibilita la práctica de la tortura. Bueno, es una práctica que además se utiliza de una manera sistemática en la lucha por parte del Estado español contra el independentismo vasco y contra el proyecto de construcción de una Euskal Herria libre y socialista. Por eso, más que nada, es el título, ¿no?, 120 horas, la tortura contra Euskal Herria. No sé, el interés de cómo alguien de fuera, pues, bueno, se meten estos fregados, pues no sé. Ya, habíamos para mí... Sí. Habíamos leído un poco la idea, venía un poco el aniversario de Mikel Zabalza, ¿no?, el 25 aniversario. Sí. Que un sí, poco van por ahí, vino, ¿no? Vino un poquillo de ahí, sí. O sea, bueno, para mí Euskal Herria siempre ha sido, ¿no?, como un poco un referente, ¿no?, de lucha a nivel político y social, ¿no? Y bueno, y la verdad es que me parece, bueno... La idea primera, pues, era un poco a partir de la figura de Mikel Zabalza y de su caso, pues hablar un poco también de la tortura en la actualidad, ¿no? O sea, es que, bueno, ya había gente, pues, preparando un documental sobre el caso de Mikel y, bueno, pues, le di un poco la vuelta y continué, ¿no?, con esta idea, ¿no? Porque es, bueno, pues por una parte por eso, ¿no?, por dar a conocer, la existencia de esta realidad y porque no hay muchas referencias a nivel documental, ¿no? Entonces es lo que me motivó un poquillo, ¿no? O sea, hacer este documental, pues también entendiéndolo un poco como eso, ¿no?, como una herramienta para visibilizar y dar a conocer cómo funciona la detención incomunicada y para intentar aportar alguna solución al problema y generar un debate que ponga encima de la mesa tanto la existencia de la tortura como el reconocimiento de las personas que han sido torturadas, ¿no? Que en aquellos tiempos quizás, pues, está un poco como más relajado el tema, ¿no? No sé, que ha sido un poco la motivación. Sí, el tema estaba como, vamos a decirlo, un poco más tranquilo, porque no está habiendo, por lo menos, detenciones tan masivas como en otras épocas, pero por lo menos esta semana sí se ha vuelto otra vez el tema de la tortura a la palestra, digamos, a los medios de comunicación de masas. Se puede hablar como la tortura o las conclusiones que habéis podido sacar en los debates como práctica política o táctica política contra los ciudadanos de Euskal Herria. Sí, de hecho, bueno, la tortura es un método de trabajo y se busca con ella, pues, entre otras cosas, obtener unos réditos políticos, ¿no?, a partir, pues, bueno, de generar detenciones y bueno, sí que hay una instrumentalización política de este tema. Y luego, bueno, nosotros conociendo el caso de Euskal Herria, quizás hablando de países catalanes, de donde procedes tú, la aplicación de la ley antiterrorista y las prácticas de tortura se pueden asimilar a Euskal Herria o en otras partes de la península del Estado español? ¿Crean tanta repercusión como aquí? ¿Es tan salvaje? Pues, a ver, el tema de la... O sea, la detención incomunicada no se aplica de una manera tan sistemática, ¿no? ¿Sabes? Quizá la diferencia. O sea, aquí sí que tuvieron mucha repercusión, pues, las detenciones del 92, con el tema de las Olimpiadas, que fue instruida por Garzón. Luego, en el 2003, si recuerdo bien, está el caso de Jordi Vilaseca, de un pueblo muy pequeño de que se llama Torá, que es gran miembro de la CUP. Y también, pues, fueron detenidos, pues, también por los Mossos y también, o sea, también por orden de Garzón, y también fueron incomunicados y torturados. Luego, pues, o sea, como... O sea, en detenciones que no son incomunicadas también se dan los maltratos y la tortura. O sea, este verano pasado, por ejemplo, saltó un poco de repercusión el caso de Sergi García, que fue detenido después de una manifestación y fue detenido por los Mossos y le dieron una paliza también. Y bueno, pero hay muchos más casos en detenciones no comunicadas, incluso pues por temas como que te identifiquen y no hables en castellano. O sea, hace poco también, el otro día también salía el caso de por ejemplo de Gironès, que es miembro de Greenpeace también, o sea, por una simple discusión con los policías, pues en comisaría y terminó agredido también. Es que la intensidad o de lo que estamos hablando no es lo mismo, es un poco diferente, pero bueno. También ha salido hoy o ayer en media, publicaron un anuario sobre temas silenciados y tal, y en el 2012 en los países catalanes ha habido 11 muertos bajo custodia policial, tanto en las detenciones como en centros de vigilancia o preventiva. O sea, que es, la tortura existe y hay unos niveles que quizás sí son más grandes de lo que pensamos, ¿no? Pero no, también por el silencio de los medios de comunicación, pero la diferencia, yo creo que es la incomunicación. O sea, el hecho de tener a una persona 120 horas y poder hacer lo que quiera sin que nadie se entere de lo que está pasando, con la complicidad de los forenses y de los jueces, es quizás la gran diferencia, ¿no? Hablamos de las presentaciones del documental por aquí, por Euskal Herria, me imagino que por tu zona también se habrá presentado. ¿Cómo ha sido la reacción de la gente? ¿Qué tal el resultado? ¿Debates, interés por sacar el tema? Sí, generalmente pues se genera un poquillo de debate después. Hay gente, pues en Euskal Herria, pues claro, ha habido gente que también ha sido torturada y ha venido a las presentaciones y siempre aportan pues su punto de vista y su experiencia. Y luego, pues en Barcelona, por ejemplo, ha habido gente que venía de otros países como Chile o como Brasil y como Argentina, que también han sufrido la tortura por causas políticas, y en ellos generan una cierta sorpresa, ¿no? Que a día de hoy todavía pasa esto aquí, ¿no? O sea, vienen con la idea de que vienen a Europa, un país democrático y tal, ¿no? Y se llevan un poco la sorpresa, ¿no? Incluso esto, y que luego pues no hayan condenas, ¿no? Los torturadores y el tema es, bueno, y las pocas condenas que hay, pues que hayan indultos, ¿no? Cuando allí, por ejemplo, sí que están juzgando ahora casos pues que pasaron quizá hace 20, 30 años, pero los están juzgando porque aquí no prescribe nunca el delito de torturas. Bueno, esa es un poco la sensación, ¿no? Que se lleva la gente también. Bueno, pues esto es para hacernos una idea, para hacer una idea a los oyentes, lo que se puede ver en el documental 120 horas, la tortura contra Euskal Herria. Cambiando un poco, sin profundizar en el tema de la tortura, el documental realizado, bueno, el tema, la financiación ha sustentado la plataforma Verkami, medio de crowdfunding. ¿Cómo ha sido la experiencia? No sé si es la primera vez o has tenido experiencias de este tipo. No, la verdad es que es la primera vez y, bueno, ha sido muy muy gratificante, ¿no? Es la respuesta de la gente y, bueno, como pues cómo han aportado y cómo, pues eso, ¿no? La gente se ha implicado mucho en, se ha implicado mucho en el tema. Y bueno, la mayoría de gente que ha participado, pues eso, de Euskal Herria o de Espejos Catalán, que es donde más campaña, digamos, se ha hecho un poco a nivel de promocionarlo y tal. Pero bueno, hay gente pues de Holanda, de Dinamarca o de Madrid, o de incluso de Andalucía, que, o sea, son casos más testimoniales, pero bueno, no sé, la experiencia ha sido muy positiva, ¿no? desde ese punto de vista. Un poco de nervios al principio, ¿no? Porque nunca ves si vas a llegar a conseguir el objetivo de financiación, pero ya muy contento con la experiencia. Se ha estado, ¿no?, con el apoyo desinteresado de tantas y tantas personas para que pudieras llevar este trabajo adelante. Hemos comentado, ¿no?, el jueves estarás aquí en Orieta, el Mikel Azulo. No sé si vas a estar en algún sitio más esta semana por aquí cerca, en Gipuzkoa o en Euskal Herria. No, esta semana en concreto no. Estamos cerrando un poco el calendario de presentaciones, pero todavía no tenemos así nada en concreto. Vale, pues nada, te esperamos aquí el jueves, invitar a la gente a acudir a las 7:30 de la tarde a ver el documental, a tener la oportunidad de poder charlar contigo y poder crear un debate o hablar sobre este tema que nos incumbe realmente a todos. Y nada, agradecerte una vez más el estar al otro lado del teléfono. Venga, a vosotros. Venga, Oscar, salud. Venga,